Bienvenido al episodio número 31 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tendré una pequeña reflexión sobre la compra de una alternativa a una Raspberry. En audios anteriores comenté que estaba buscando una sustituta para la Raspberry porque para el uso que le daba, para instalar servicios con 10p, se me estaba quedando corta. Sobre todo tanto en gigas de RAM, que la Raspberry que yo tengo tiene 1 giga, como de puerto Ethernet, que no es gigabit. Y me dediqué pues a buscar alguna alternativa que cumpliera con creces esos dos requisitos. En el último audio ya comenté que la que había escogido entre las dos, que había, que digamos de dos, la Odroid HC1 y la ROS 64, escogí la ROS 64, entre otros motivos, tiene puerto gigabit y porque me tenía la opción de ponerle 4 GB de RAM, que es la versión que yo compré. Y el motivo de esta reflexión es sobre todo porque empecé a comentar que me había comprado esta ROS 64 en diferentes grupos y me sorprendió del desconocimiento tan grande que se tiene sobre la alternativa a la Raspberry. Sobre todo porque las empresas, por ejemplo, que tiene ROS 64, que se llama creo que Pine, tiene varios dispositivos, no es una empresa relativamente nueva, y la de Odroid también tiene varios dispositivos, que ya sacaba algunos dispositivos, y que tiene un catálogo más o menos que no es solo un dispositivo los que venden, que tienen varios. Y aún así nadie lo conoce, esa alternativa, ni otras como Oran, o Banana, creo que Banana Pi hay otro, o Nano Pi, que también tiene un montón de dispositivos Nano Pi. Y me puse a pensar que por qué la gente solo compraba Raspberry y no miraba ni alternativa. Y entonces estuve pensando entre lo que he visto, he leído, he escuchado y mi propia reflexión, lo he resumido en 3 motivos. Y esos 3 motivos, pues lo que quería comentar, si son realmente ciertos, si no son falsos o son medias verdades. Los 3 motivos que he decidido, o sea, que he escogido, son para a la hora de no comprar alternativa a la Raspberry, disponibilidad, soporte y comunidad y precio. Vamos a ir uno a uno, poquito comentándolo. El primero es la disponibilidad. Este hay que reconocerlo que es un motivo totalmente cierto. Una Raspberry se puede comprar prácticamente en cualquier sitio. Ya lo único que falta es que lo vendan en los supermercados. Al lado de los tomates y de las patatas te vendan la Raspberry. Y ya no es que te vendan la placa, es que te venden un montón de diferentes kits. Ya con placas, cajas, ventiladores, la tarjeta, la fuente de alimentación, todo. Diferentes kits, con lo cual si quieres comprarte un dispositivo de este tipo, pues cualquier página que te metas, va a haber Amazon, incluso creo que se vendían en MediaMarkt, un montón de páginas online, se venden la Raspberry por todos los lados, en diferentes opciones, diferentes kits, con lo cual hay que reconocer que si, pues me imagino que será la ley oferta la demanda, si la gente compra Raspberry, pues se pondrán a la venta más Raspberry. Yo en mi caso, tanto la Odroid como la ROS 64, la ROS 64 había, creo que en Amazon se vendía, lo que pasa es que se vendían no kits completos, sino o se vendían la placa y la caja o la placa. Y se vendían desde Estados Unidos, o sea que no era un vendedor local ni era de Amazon. Y la Odroid sí que encontré una tienda en España, Rapid, creo que me dijeron que era bastante segura de comprar, que ahí sí se vendía el kit completo, que era lo que yo quería un kit completo con caja, la placa, caja, fuente de alimentación, incluso yo añadí una memoria MMC de 32 GB y eso es lo que yo estuve buscando. Al final es verdad que la mayoría de las placas alternativas ya lo puedes comprar en el fabricante, que es lo que hice. Yo lo compré en el fabricante, en Pine, y la compré en su página web, que aunque es una empresa americana, el envío se hacía desde China. Ya veré, todavía estoy a la espera. Y ya veré si tengo que pagar aduana o realmente, porque el precio realmente se pagaba en dólares y estaba muy bien de precio para el kit completo. Así que esto es verdad. Siempre os queda la página web del fabricante o algunos componentes que los puedes comprar en determinados sitios, placas o... Pero es verdad, kit completo es muy complicado. A mí me costó mucho encontrarlo. De hecho, hasta la tienda esta de Raspberry me costó bastante. No, yo no la conocía. Así que en este motivo de disponibilidad es verdad, pero también es verdad que conforme se vayan comprando más alternativas, más a la venta estará, evidentemente. Pero por ahora hay que buscar un poco para encontrar una página que te venda la alternativa. La otra, digamos, motivo es soporte y comunidad. Aquí es una verdad media, digamos. Yo, por ejemplo, no iba a tener problemas porque yo lo que quería era instalar la distribución que tengo instalada en la Raspberry, que es 10pi. Y si os metéis en la página de 10pi, veréis que el soporte a placa es bastante grande. Hay un listado de placas. De hecho, ahí está la, tanto la RAW 64 como la ODROID, que de hecho uno de los motivos por qué escogí esas dos era porque estaba disponible en 10pi. Y yo creo que esto es una cosa a medias, porque sí es verdad que hay mucho software y hay muchos proyectos y muchos para Raspberry, pero realmente para lo que yo lo quiero utilizar, que es para instalar servicios, todas las distribuciones o como por ejemplo 10pi, sí está disponible para muchas placas. Yo creo que a lo mejor, por lo que he visto en los determinados nichos, yo que sé, como una gestión de una estación meteorológica o robótica o domótica, aquí sí la Raspberry puede tener más soporte y más comunidad, pero en tanto en distribuciones, instalar, digamos, software o servicios, yo creo que tiene el mismo soporte. Y la comunidad realmente, pues no sé si hay una comunidad de la RAW 64, pero a mí lo que me interesa más es la comunidad de la distribución, que si hay unos foros y también del software que voy a instalar, que eso me imagino que como es software da igual el dispositivo que esté utilizando, ya que va a ser instalación y configuración. Con lo cual esto sí es verdad que hay más soporte o más disponibilidad de software, pero realmente tampoco para, en mi caso, que va a ser instalar servicios, no me da igual una Raspberry, que de hecho la RAW 64 la otra me hubiera dado igual en este tema. Y el otro último motivo es el precio. Yo tengo que reconocer alternativas de muchos precios ya. Ya hay alternativas, tanto con un precio más bajo que la Raspberry o con un precio más alto. También hay que pensar que yo, por ejemplo, la RAW 64, que es un poco más cara que si te compras el kit completo de una Raspberry. O sea, si yo hubiera comprado un kit también para la Raspberry, por ejemplo, la 3, creo que 3 Plus, creo que es la última versión. Por ejemplo, la memoria EMC creo que no está disponible para una Raspberry 3. O sea que quitando eso, seguiría siendo más cara. Pero también hay que reconocer una cosa: las alternativas que yo estuve mirando todas eran más potentes que la Raspberry, ya no solo en procesador, sino que tenía generalmente como mínimo las que yo vi tenían 2 GB de RAM. De hecho, la ODROID HC1 viene con 2 GB de RAM. La RAW tiene varias opciones, creo que eran 1, 2 y 4 GB podías escoger. El procesador, lo he dicho antes, suele ser más potente en la alternativa, no siempre. Lo de GB de RAM, casi la alternativa que yo estuve barajando, todas mínimo tenían 2 GB de RAM. Después hay otras placas, incluso con el mismo precio, más baratas, que son parecidas, pero tiene puerto gigabit. Algunas tienen USB 3.0, no sé si la Raspberry 3 tiene, pero claro, si es más potente y tiene más capacidad este dispositivo, pues normal que se tenga que pagar un sobreprecio. Evidentemente, si quieres comprar, que estuve mirando algunas alternativas que valían más o menos el mismo precio, como por ejemplo el Nano Pi, que es una, sobre todo para aquellos que quieren unas placas muy muy pequeñas, está muy bien. Eso, buscar Nano Pi, que no tiene, o entrar en la página web. Y evidentemente eran muy parecidas en precio, pero es que prácticamente eran de la misma capacidad, del mismo procesador, y no tenía mucha diferencia. Pero aquí lo que quiero dejar claro: yo me he comprado las dos alternativas que yo barajé, eran más potentes y valían más caro, evidentemente. Pero ¿qué rango de precio? Cuando te pones a mirar alternativas de la Raspberry, si ves algo más potente es más caro, pero estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 15? ¿20 euros? Yo todas las que miré valían menos de 100 euros el kit completo. Una Raspberry 3, creo que un kit completo con fuente de alimentación, creo que está por unos 60, 70 euros. Yo he comprado, yo lo he visto aquí en España, la ODROID estaba por 90 y algo. El kit completo con con los 32 GB MMC, que si lo hubiera quitado se quedaría en 80 y pico. ¿Qué diferencia hay de precio? ¿20 euros? Y os puedo asegurar que por las características técnicas es mucho, mucho más potente que una Raspberry. Con lo cual el precio es verdad que es mayor, pero tampoco es tanta diferencia. Por eso me extraña tanto. Así que estos son los tres motivos y, por ejemplo, el precio, yo que considero que, hombre, ni verdad ni mentira. O sea, más potente, tenés que pagar un sobreprecio, pero es que el rango de precio, la diferencia es muy baja y yo creo que vale la pena. Y estos son los tres motivos que he considerado y, como pequeña conclusión, yo creo y por eso yo decidí comprarme una, en vez de comprarme la Raspberry nueva, que cuando yo estuve mirando ya había salido la 3 Plus, porque me di cuenta que, vale, que Raspberry es un dispositivo barato, tiene mucha comunidad, pero es que yo creo que en hardware se está quedando demasiado desfasado. Es verdad que la última Raspberry tiene lo del puerto Ethernet, que le han subido un poquito de velocidad, ahora creo que está a 300 teórico, porque no es gigabit, porque comparte el bus con el USB, pero yo creo que es que deberían sacar una Raspberry, pues, como igual que sacaron una Raspberry 0, pues sacar una Raspberry Premium, que costase un poquito más, pero que tuviese más procesador, tuviera más gigas de RAM, tuviera un puerto Ethernet, aunque fuera un poco más caro. Mantener la Raspberry normal, con las mismas características técnicas, pero yo realmente, ya cuando la tenga en mis manos y haga pruebas, ya veré si es realmente interesante la Ryzen 4, yo creo que sí, pero es que un giga de RAM para montar un Nextcloud, una distribución de TSP que metas 4 o 5 servicios como un Nextcloud. Por ejemplo, yo con un giga de RAM, que mucha gente diga que yo he tenido en esta Raspberry, yo tengo la 2, no la 3, y funcionaba, pero tampoco era para tirar cohetes. Además, que el puerto que tiene de Ethernet, cuando yo tenía que traspasar grandes cantidades de datos a Nextcloud, tardaba un montón. ¿Que puede utilizarlo? Pues sí, hay mucha gente que lo utiliza, pero yo creo que es que se está quedando demasiado desfasado. Y por lo que he escuchado, creo que Raspberry este año nueva no hay. O sea, la Raspberry 4 creo que es para 2020, le he leído por ahí, no sé si es verdad. Me imagino que la Raspberry 4 ya pondrá un puerto Ethernet, USB 3, o traerá más gigas de RAM, porque si no, yo ya no lo entiendo, sino que saquen varios modelos. Así que, resumiendo, yo, si os vais a comprar un dispositivo tipo ARM, tipo, mirad la alternativa. Está muy bien de precio, la diferencia de precio es muy baja en comparación con la potencia y las capacidades que van a tener esa alternativa. Yo os recomiendo que por lo menos la tengáis como opción y no compráis, como todo el mundo, en una Raspberry 3. Buscadla, que se encuentran, y si no, la página fabricante. Y si os interesan las capacidades y ese sobreprecio, yo creo que vale la pena. Así que por esto ya acabo mi pequeña reflexión sobre la alternativa Raspberry. Como siempre, voy a, antes de acabar, pues los métodos de contacto. Tengo un correo electrónico que es tomandouncafe@nse.eu. Tengo una cuenta de Twitter para este podcast, @tomando_un_café. Y como nuevo, que ya lo dije en el anterior audio, tengo un grupo privado de oyentes de Tomando un Café, que es como un grupo privado, no es un enlace, que ese enlace está puesto en el mensaje anclado que hay en el canal de Tomando un Café, que es donde primeramente subo tanto el audio en OGG como en MP3. También en las notas del programa de este audio dejaré puesto, solo en Telegram dejaré puesto el enlace del grupo privado de oyentes, por si queréis comentar, dar sugerencias, cualquier tipo relacionado con los temas del podcast o con futuros temas que podéis proponer o que se puede hablar. También estará disponible en el servicio de Ivo, en la plataforma Anchor y en el servicio también de Wosca. Y una pequeña entrada pondré en mi blog, que es ruteando.com. Espero que os haya sido interesante esta pequeña reflexión y ya nos escucharemos en el siguiente audio.